Hola, Hola, ¿cómo estás, esto es Ramón? un milagro. Milagro. No, tú sabes que yo Esto es un cumplo mi milagro. promesa, yo cumplo. ¿Qué más? ¿Cómo estás tú? Oh, bien, chévere, aquí saliendo de trabajo. Sí. ¿Viste el juego el lunes? Ay, tras repetir, chon. Horrible, horrible. Lo peor de todo fue eso, que no lo vi y Armando me escribía un mensaje. Mire, me escribía un mensaje. Golazo, pura jono. Estoy un mensaje para ver de quién era el gol. Y al final decía, de Holanda. Bueno, pero es mejor que estuviste trabajando, porque si no te hubiera dado un infarto ahí viendo. Y no, y menos mal que no perdí el día para ver el juego, porque tú te imaginas, meto una mentalidad y el equipo perdía. No, menos mal que no lo pedí. Mira, dime los videos y las Dime. cosas que se montaron en Facebook. Ay, chamo, se pasaron. Es que estaba tan fea ese día. ¿Cuál fea? ¿De dónde? Horrible, ¿no viste las ojeras? Ay, Estás no, loca, mujer, patética. ¿cómo vas a estar fea? No, patética. Ay, se pasaron, ni siquiera No, editaron. Ni... vale, por favor, para nada. Mire, ¿que has escrito Creo algún yo que echa a perder comentario? el video. Mire, ¿has escrito algún comentario? Mira, hoy no lo he revisado en realidad. Lo puedo revisar. Te quería preguntar si nos vas a acompañar este sábado. La idea es que estemos Cónchale, todos, todos. yo le dije a Carlos que no sabía el viernes a ver qué tal. Yo creo que sí, vamos a ver. Que tengo que trabajar el sábado, entonces, perro, entre el diplomado, yo no sé, entonces sé lo que estoy hablando, pues yo no puedo faltar a mi diplomado, ¿me entiendes? Bueno, si no te... Miri, Yolanda, ¿han hablado con ella? No, voy a llamarlo ahorita. Ay, bueno, no, dale, porque estemos todos. Y entonces, ¿cuándo sé yo si tú nos vas a acompañar el día Dale, mañana, pues? yo te escribo un mensaje a este número. Si no te lo escribo, o sea, un mensaje. Está Ya yo bien. para mañana yo sé. ¿Oíste? Chévere, pues. Bueno, bien, oíste, un besote. Cuídate, cuídate. Ok, dale, Chao, pues. pues. Chao.